Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Buscando Leones en las Nubes. Un lunes más, aquí estamos, decididos a entreteneros y emocionaros, a apasionaros y divertiros, Alberto Marcos, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, que elige los textos y las canciones con los que seduciros a través de nuestra singular propuesta radiofónica. Hoy el programa surge como una continuación natural del de hace 7 días. Seguimos, pues, teniendo al fracaso como tema principal de nuestra emisión. Pero esta noche, la aproximación a tan sugerente asunto, yo diría aún más, a tan imprescindible asunto, pues no creo que pueda haber vida adulta, vida madura, vida humana, sin la consideración seria y profunda del fracaso que necesariamente conlleva nuestra naturaleza mortal. Esta noche, decía, el acercamiento al motivo principal de la emisión lo haremos a través de la figura de Julio Ramón Ribeiro, el excepcional escritor peruano de cuyo nacimiento se cumplieron 80 años el 31 de agosto pasado. Julio Ramón Ribeiro es, a mi juicio, y por encima de todas las demás manifestaciones de su genio literario, un cuentista, un formidable escritor de cuentos. Sus relatos, que os recomiendo apasionadamente, se recogen en Cuentos Completos, un muy voluminoso libro publicado por Alfaguara en 1994. A lo largo de su vida, el escritor peruano fue completando un diario personal en el que, al modo de otros cuadernos de esta índole, pienso en Andrés Trapiello o en Amiel, fue dejando no tanto las descripciones de sus peripecias externas, los avatares de su vida literaria y personal, sino sobre todo los entresijos de su alma, su intimidad desvelada, una intimidad que se muestra desnuda, con sus debilidades y sus frustraciones, con su dolor y su perplejidad, y sus miedos, y su profunda sensación de fracaso. Porque, en efecto, esos diarios, recogidos en 2003 por la editorial 6 Barral, fueron publicados con el muy significativo título, y muy apropiado para mis intenciones de esta noche, de La tentación del fracaso. Todo diario es un lento suicidio. Soy muy cobarde para quitarme la vida. Por lo demás, mi yo es un motivo decepcionante de observación. He ahí, resumido en apenas 2 líneas, el espíritu de la inmensa obra diarística de Julio Ramón Ribeiro. Ese espíritu presente en los textos que he entresacado del libro y arropado por unas cuantas canciones que, si no hablan de modo explícito del fracaso, sí tienen, sin excepción, un tono lánguido que evoca tristezas, derrotas, pérdidas y melancolía, ese espíritu, digo, será el que intentaré mostraros en la edición de esta noche de Buscando Leones en las Nubes. El conjunto resultante de esa mezcla entre textos y música es, a mi juicio, fascinante. Espero que os entusiasme también a vosotros. ¿Por qué estaré hoy tan decepcionado? Sin dinero, sin éxitos, sin amores, mis días van cayendo como las hojas secas de un árbol. Rodeado de oscuridad, de cenizas, hoy me siento incapaz de todo. Una pereza moral irresistible. Solo ansío viajar, cambiar de panorama, irme donde nadie me conozca. Aquí ya soy definitivamente como han querido que sea. Conforme me aleje, irán cayendo mis vestiduras, mis etiquetas, y quedaré limpio, desnudo, para empezar a ser distinto, como yo quisiera ser. ¿Pero a dónde ir? Si llevo dentro de mí el germen de todo mi destino, ¿para qué hacer rodar por todos los paisajes, como un circo ambulante, el espectáculo de mi vida equivocada? Last night I dreamt just another false alarm. Last night I failed. Mi sensibilidad se ha agudizado en París hasta límites enfermizos. No puedo soportar a una persona más de 5 minutos. Un resplandor crudo me produce desvanecimientos. Una mujer bonita me sacude como un puñetazo. Una situación embarazosa me pone al borde del llanto. Parezco un molusco cubierto de pequeños cuernos retráctiles que se repliegan al contacto del mundo exterior. Tal vez esto sea efecto de la propia soledad en que me encuentro. La soledad que se siente en los cafés atestados, las calles populosas, los salones de clase. Estoy rodeado de gente, pero continúo aislado y hermético, cargándome de una energía que no tiene aplicación ni derivativo. Noche tormentosa. Primero en la pérgola, luego en otros antros. Soledad absoluta. Terminé en el mercado. Creo que es la cuarta vez desde la marcha de C que me emborracho solo, en lugares sórdidos. Es un síntoma claro de la falta que ella me hace. Mis energías han perdido su objetivo, mi carga de afecto y sociabilidad, su receptor. Estoy verdaderamente al garete, dando manotazos a diestro y siniestro, tratando de asirme a algo, de resucitar en mí por cualquier medio la felicidad de los días perdidos. Where is my love? Where is my love? Horses galloping. Safe and warm. Inútiles esfuerzos por continuar mi novela, por escribir algo conmovedor y bello. Estoy anclado en la mitad de este domingo, como una barca en un banco de arena, dejándome mecer por el oleaje de las horas. El sol cae a plomo. Siento cómo pasa el tiempo por cada una de mis células y va dejando en ellas un eco, una vibración. Deseo de cerrar los ojos y dormir profundamente. Despertar luego con la barba crecida, en un remoto país, en la estación de los frutos. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night. I tossed and turned until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. I can't shake you, no how. Just leave me alone. I got those Monday blues, straight through Sunday blue. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache, you're the one who knows me well. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache, sit down. Stop. haunting me now. Can't I shake you? No how? Just leave me alone. You see, I got those Monday blues. They go straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knows me well. Might as well get used to you hanging round. Good morning, heartache. Good morning, heartache. Good morning, heartache. Sit down. Los que no sienten a la mujer como una potencia extranjera, ingobernable y maléfica. Los que no consideran a la sociedad como un círculo erizado de espadas. Los que no ven en las cosas más simples, una piedra, un boleto de ómnibus, una mancha del pantalón, el signo de la adversidad. Esos no sé cómo pueden vivir, pero son, sin duda, los triunfadores. Apagar a luz e pôs meu frágil coração na cruz do teu penoso altar particular. Sei lá, a tua ausência me causou um caos. No breu de hoje sinto que o tempo da cura tornou a tristeza normal. Então, tu tome tempo com meu coração. Não deixe ele vir na solidão, encabulado por voltar a sós. Depois que o que é confuso te deixar sorrir, tu me devolva o que tirou daqui, que meu peito se abre e desata os nós. Do altar, me devolver como se deve ser, ou então dizer que dele resolveu cuidar, tirar da cruz e o canonizar. Digo, faço melhor do que lhe parecer. Teu cais deve ficar em algum lugar assim, tão longe quanto eu possa ver de mim. Onde ancoraste teu veleiro em flor? Sem mais, a vida vai passando no vazio. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta. Un camino equivocado es también un camino. Thank you. ስታደርጉ ንጉስ መጣ ሁሉም ሄዳሉ እንዳመጣጣቸው ሳቅና ለቅሶሽን አይገዙትም እና አትፍሪ እናት ዓለም ኑሪልኝ በጤና Ayer me observé en el espejo, pero no con los ojos de todos los días, y me he visto viejo, viejo y solo. Me viene a la memoria esa breve sentencia de Stendhal en rojo y negro. La soledad es horrorosa, es el emblema de la desgracia. Oh, the night, it is so very wild, and I feel the mist is closing. Should we hesitate once more when our natural life is o'er and we'll never find the road to rendezvous? Oh, my eyes, I am so much a fool and a wandering mind from the path I led astray to the sunrise far away and the mist is of the deepest sky. Cuando confronto mi vida cotidiana, lecturas, meditaciones, páginas de crítica, líneas añadidas a mi novela, con la vida real, con lo que sucede fuera de mi ventana, con lo que sucede implacablemente cerca y lejos de mí, no puedo evitar un sentimiento de angustia, de pesar, de descorazonamiento, de fracaso. Me siento inútil, incomunicado, una especie de larva viviendo artificialmente bajo una campana neumática. Thing. And why does it feel like we'd only just begun? I thought we were done. I think I'll hang on if you still. Nunca he conocido esos estados de alegría activa que por momentos admiro en mis amigos y por momentos aborrezco. Solamente conozco una alegría contemplativa que no se manifiesta por ningún signo exterior y se confunde más bien con el ensimismamiento. Por eso, cuando estoy triste, alcanzo una zona fronteriza con el idiotismo. Ahora he deambulado por las calles sin saber cuántas cervezas he bebido y sin guardar memoria del camino. Pensaba en cosas terriblemente concretas, como por ejemplo, en que nunca podré formar un hogar, porque nadie soportará mi silencio. Bit off. taught to love the worst of us. Had mercy more than life, but trust me, mercy's just a warning shot across the bow. No tiene objeto mirar por la ventana cuando no se espera a nadie. Las cinco calles que se cruzan frente a mi hotel son como los cinco rostros de la indiferencia. Preferible es cerrar la cortina y encender la luz. El domingo es largo, ajeno. Solo mi soledad me pertenece. Viajar na minha fantasia. Tá pensando na boa, bem mesmo melodia. E hoje os fichados viajar na minha fantasia. Dia de sol, dia de calor, sorriso na rosto, sem canseira, sem dor. Dia de sol, dia de calor, sorriso na rosto, sem canseira. envejecemos cuando nos damos cuenta de que empieza a sobrarnos un poco de pasado. Los recuerdos se acumulan y ya no sabemos qué hacer con ellos. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things were meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Yo no puedo dar testimonio más que de mí mismo, de mis andanzas, de mis 29 años cumplidos sin ninguna gloria, rico en virtudes pero con las manos vacías, sin biblioteca, sin hijos, sin profesión, sin diplomas, sin títulos, sin porvenir. Difference how far I go. is like a scar, the hurt will always show. It makes no difference who I meet, they're just a face in the crowd on a dead end street. And the sun don't shine anymore, and the Nos vamos, estamos al límite de nuestra hora de cierre. Confío en que los textos, tristes, desabridos, ásperos, tantas veces desesperanzados de Julio Ramón Ribeiro, extraídos de la tentación del fracaso, su monumental obra diarística, os hayan invitado a la reflexión profunda. Espero igualmente que hayáis disfrutado con la maravilla de las canciones que he elegido para acompañar las amargas palabras del escritor peruano de cuyo nacimiento se acaban de cumplir 80 años. Unas canciones, casi todas con un tono de evidente melancolía, interpretadas por el inmenso gran Lee Phillips, la cada vez menos exótica Lassa, la imprescindible Cat Power, la para mí casi desconocida pero también excelente Lisa, la novedad brasileña María Gadú, la enigmática etíope Gigi, los folkis californianos Vetiver, la emergente cantante malaya Tsi Abi, el clásico en vida Joe Henry, la caboverdiana Sara Tavares, los irónicos Eels y la proteica Liz Wright, que se mueve con soltura en el jazz, el pop, el blues, el soul y que con su prodigiosa voz ha cerrado nuestro programa de hoy. Os dejo, como de costumbre, la referencia del blog del programa para que entréis en él en busca de emisiones antiguas, de vídeos, de informaciones varias y de tantas otras cosas más. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Alberto Marcos, siempre paciente en el control técnico, y Alberto Sansegundo, como responsable último del programa y hablándoos ante el micrófono, os decimos adiós hasta el lunes próximo. Pasad una buena semana. Adiós.